7 de la tarde, 21 de agosto de 2017. Aquí comienza el episodio 104 de Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Ese móvil, esas historias. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jairo, aquí entretenido con las redes sociales. Y nada, un lunes más, ¿cómo no? Hoy en la cabina de Radio Clásico, acompañado de dos de nuestros habituales ya colaboradores a mucha honra, aquí Gonzalo y José Ribeiro. Acompañado de dos portentos. Dos portentos. Un micro Sennheiser y un ordenador MacBook. Y luego están también Gonzalo y José. Os voy a decir una cosa. Bueno, buenas tardes, lo primero. Hola, buenas, ¿qué tal? José, por favor. Sí, es mentira, sí, es un detalle. Mentira, sí, estaba aquí a dos metros del micro. Que no se oía por lo que sea. Es verano. Dijimos, Borja, que bueno, como no marchamos de vacaciones ni nada, pues que íbamos a hacer programas así sueltos, ¿no? Sí, eso es. Y este lunes, pues vamos a hablar un poco de Peor Imposible. Y como es verano, pues voy a dejar los micros ahí, que están bien. Y no los voy a cerrar más, ¿eh? En una hora. O sea, luego cuando suene la música, haced lo que queráis, pero yo no quiero trabajar así mucho. Improvisación 100%, ¿no? 100%. Venga. Traéis el programa preparado, como os he oído hablar siempre, ahí siempre. En los aledaños de Radio Crash, aquí sí. En el puerto de Tarna 12. Gijón, Gonzalo, ¿es exacto? Código postal 33. Algo. 207. Sí. De Madrid. Háganos llegar paquetes. Jamones, no. Películas en DVD, VHS antiguos. ¿Tenéis VHS? Enviarlos para acá, hombre. Enviarlos para acá. Sí. Dejar de impresos a José, que ya tiene muchos ya. Sí, además el otro día todavía me mandó un mensaje un señor que conocí cuando hicimos el documental de Jerónimo Granda. Y me mandó un mensaje por Facebook que tenía 30 películas o no sé cuántas, me dijo, y un reproductor de VHS que si lo quería, que lo encontró ahí en un trasteo. Y digo, bueno, anda, ¿qué vamos a hacer? Ten cuidado porque ya la gente te está tomando un poco en plan basurero, ¿eh? Sí, sí. No. Empieza a cobrar como el Ayuntamiento de Gijón va a hacer aquí. Sí, sí. Diógenes empezó así. Gonzalo. Sí, sí. Bueno, nos lo puso a huevo para la denuncia. Sí, otro escándalo del Ayuntamiento que ha pasado inadvertido en la prensa. Sí, hace un año y pico nos encontrábamos unos contenedores aquí que ya funcionaban con la tarjetita para el compost. Pues ahora nos encargamos, nos vamos a tenernos todos así y dependiendo de las veces que pasemos la tarjetita, nos van a cobrar más o menos. Cuando empiece a acumularse basura por ahí, ya veremos a ver lo que pasa. No, y es que yo pido a la población que se niegue a utilizar esos contenedores. Pues eso es, hacer agujeros por ahí por donde podáis. Está el solarón. A rellenar ahí. Sí, sí, el solarón va a empezar a... O el Eurotúnel, el metrotren, que lo tenemos ahí. ¡Hala! Pues toda la basura ahí. Sí. ¿En qué película o serie metían tanta mierda debajo del suelo que luego salía? Creo que era en Los Simpsons. En la de Los Simpsons. Sí. El capítulo, ¿no? De Los Simpsons. No, la película. Como siempre, como en todo. Bueno, Borja, antes de meternos con este Peor Imposible que llega a la edición, X, palito X, que es 19, ¿no? 19. ¿Es correcto? Eso es. Bueno, pues antes de empezar... ¿Etrusco? ¿El qué? No, tontería. Es que Gonzalo no está ni escuchando. Ay, ¿para qué? Estaba pensando... ¿Te es correcto en etrusco? En etrusco, sí. Ay, es que estaba pensando también en los contenedores. Sí. Pero bueno, hay que hacer un especial sobre los contenedores. Vale. ¿Y el cine? Iba a decir una barbaridad sobre algún actor y director, pero bueno. Antes de empezar a hablar sobre el Peor Imposible 17, edición 19 ya de este festival, que puede ser el que más nos guste de Gijón, España, el mundo. Sí, sí, quizás el más accesible, porque es uno de los pocos, bueno, unos gratis y que habla un poco de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Un poco las películas de serie B, C, Z incluso y nada. Es que ahí... tienen todo el abecedario, puede ser, ¿eh? Sí, la verdad que reservamos todas las neuronas para final de verano para destruirlas directamente en el Peor Imposible. Sí, es cierto eso, ¿eh? Porque vas para allá y quedas, acabas machacado. Sí, y te puedes tirar ahí horas viendo incluso películas que ya viste 6 o 7. Pues es que es verdad que sales de las sesiones como en plan de buff. No vuelvo, no puedes, es el último año. Más. Es el último año. Sí, o sea, pues, entre las sillas y lo cómodas sí, que son. Y además, al principio la sesión está bien, pero luego cuando llegan las 10, las 12, la 1 de la mañana, ya empieza a leer un poco a humanidad por ahí. Sí, sí, bueno, sí, es cierto. Mira, ese es otro, sí, sí, otro sí, punto. Una a favor o en contra, no lo sé. Una mezcla entre Doritos y Jumpers. Muy... Bueno, no se lo conté aquí ya, pero cuando se estrenó una película de. De esta señora que era de la época de los dinosaurios, Sara Montiel, que creo que era el último cuplé, comentaban que había pueblos por ahí que después de las sesiones, literalmente más que a sudor olía a semen. Joder. Ya sabía dónde ibas. Y qué asquete. Bueno, gracias por la reflexión, Gonzalo, muy bien. Bueno, es un hecho histórico, es verídico. Esperemos que nunca huela a semen, pero imposible. Huele a sudor, es lo que tiene que oler cuando se está ahí dentro y no hay ventilación y esas cosas. Y se está disfrutando. Sí, exactamente. Empezamos antes de meternos en faena con el Pero Imposible, con algún poquitín de actualidad, un poco de taquilla, Borja, no sé. O sí, mira, yo tengo acabo de abrir ahora mismo una noticia, ¿no? Que tenemos una sinopsis oficial de lo nuevo de M. Night Shyamalan, que se llama Glass. Esta producción después de Múltiple, que contará con David Dunn, que retorna, que es el papel interpretado por Bruce Willis, y también hablará sobre la figura sobrehumana que es la bestia, interpretada por James McAvoy. Y bueno, también contará con la sombría presencia de Pierce, interpretado por Samuel L. Jackson, el que era Mr. Cristal, señor Cristal. Sí, Glass. Y bueno, pues estaremos muy atentos ya hasta, y como ya habíamos atentos a estas noticias de Shyamalan, pues ya tenemos aquí nuestro pequeño aperitivo ya. O sea que ahora él desarrolla su universo particular de superhéroes. Uh-huh. Y va a llegar también en breve, para el año que viene o dentro de 2 años, vamos a tener nueva versión de Hellboy. También hablan de que se va a desarrollar también todo el universo de Hellboy en distintas películas. O sea que, vamos, se sigue ordeñando al género. Sí, sí, sí, la verdad que la verdad, el cómic ahora es la gallina de los huevos de oro, y ven los guionistas ante la falta, ante la escasez de ideas quizás, pues se tiran a lo ya escrito en los cómics, y bueno, tiene aquí un pequeño filón que tiene que ir aprovechando. A ver qué tal sale. Sí, la verdad es que desde que empezamos tiene faje de Borja siempre el tema del cómic, para adelante y para atrás. José, por ejemplo, ¿a ti hay algo que te esté llamando la atención de lo que va a salir últimamente? Pues no, la verdad es que no estoy siguiendo mucho las películas. No me gusta mucho el cine. No, últimamente ando liado viendo un montón de cosas que tenía pendientes de hace tiempo y no me estoy parando mucho a ver las novedades de lo que... Alguna novedad sé que vi el otro día, que interesante, que no sabía... Pero no, ya ni me acuerdo. Si no te acuerdas. Trabajando de noche tengo la neurona más para allá que para acá. ¿Qué estás viendo ahora así antiguo? Bueno, lo último que vi este fin de semana fue Más dura será la caída, que es el clásico este, que fue la última película de Bogart, además, y no la había visto entera, y no, estuve disfrutando como un enano, la verdad, pero bueno, también estuve viendo cosas para compensar un poco también del lado totalmente opuesto ya en calidad y tal, pero no, esta me gustó bastante, y además, como siempre hablo de Ozores aquí, pues evidentemente tomó muchas referencias en Mariano Ozores para... de esta película para Yo hice a Rocky 3. Joder. Así que, bueno, eso de amañar los combates y demás. Sí, sí. Está sacando un máster en Ozores. Sí. Ya lo tiene. Sí, sí, sí. Ayer nos acordamos, Gonzalo. Sí. No de ti, de Ozores. Sí. Y tú, Gonzalo, ¿en qué estás? Pues no sé, la verdad que he visto últimamente. Pues no, la verdad, llevo un tiempo sin ver películas. O sea, me he tirado más ahora a las series de televisión. Documental, ¿no? También. He visto algún documental, sí, pero ahora estoy como todo el mundo con Juego de Tronos. No lo voy a negar, que ha pegado un bajón bastante gordo esta temporada, sigue manteniendo sus momentos, están malito, muy bien, pero ha bajado mucho la calidad, pero mucho. Sí, que se filtró además el último episodio. Se van filtrando ya casi todos. Y claro, la temporada pasada, los 4 primeros ya los tenías el primer día ya en la red. Claro. Yo no me creo. Es que eso es complicado, eso que están haciendo. Porque claro, no lo creo. En pleno 2017, que la gente lo que hace es subir la serie entera a la plataforma en cuestión que sea, en este caso HBO. Claro, y aquí lo suben semana por semana. Y al final, mucha gente está esperando también. Dicen, bueno, yo me desentiendo. Cuando suban todos ya me los veo del tirón. Claro. O sea que, claro, ellos están quizás también esperando para que la gente pague esas mensualidades de dividir toda la serie en 3 meses, ¿no? A 4 capítulos al mes. No, en este caso la temporada solo tiene 7 episodios. 2 meses. Y la próxima creo que van a ser solo 6. Sí. Pues nada, ojalá que la gente se saque la demo de HDO y salga Juego de Tronos por la face. No, Borja. Eso es, y hablando de cosas gratis y cosas así bastante baratillas, una cadena de... Estoy súper despistado y entraste ahí. De cines. De Estados Unidos permite ver una película al día por 8 euros al mes. Ah, es verdad, que el otro día lo hablábamos. Que Gonzalo, hablábamos de cuánto estáis dispuestos a pagar. 8 euros al mes, me parece bien. 20, quizá un poco demasiado, ¿no? Bueno, depende. Si es la tarifa plana esa que se había hablado, bueno, 20, depende de las veces que vayas. Claro, es bueno. Que 20, si vas ya, si solo vas 4 días en un mes, claro, ya, ya casi es como si fueras normalmente en un día de espectador. En cambio, ya 8, 10 euros, Borja. Sí, ya eso es una cosa más asequible. Ahí sí que ya te lleva a ver, sí. Mínimo 4, 5. No, yo vería. Yo vería todas las películas que me apetece ver. Pero es más. Y no tengo que ir más veces al cine al mes, ¿no? Y al contrario, en caso de que un mes solo puedas ir un par de veces, también sí, te tampoco... cumplió. Que ese es el rollo también. Sí, sí. Yo creo que es una idea que tenía que tomarse en cuenta por todo tipo de. Por todos los cines que están viendo que pierden gente y no pueden hacer nada, ¿no? O no pueden, no quieren hacer nada, más bien. No sé, yo creo que sí, con una tarifa plana, por lo que te cuesta la suscripción a una de estas plataformas de video en demanda, pues. Bueno, y si no, pues actitudes como se ven en otros países. Hablábamos el otro día, hoy también, con el tema de los contenedores, del reciclaje. Hay ciertos países que animan a la gente a reciclar, dándoles premios por reciclar, dándoles dinero, descuentos en supermercados, permitiendo comprar videojuegos muchísimo más baratos, que es la manera de que acostumbras a los niños y demás. En cambio, en este país es el en el que pagamos por reciclar. Sí, 2 veces. Y pagamos también por la energía, el solar, todo. Pagamos por todo. Aquí se paga por todo. Sí, ¿sabes cuándo te van a dar dinero? Cuando reclutes musulmanes, seguro. Seguro que el ministerio te pagaba por eso. Cuando vaya por ahí por marca un musulmán que te pagamos. Porque así funciona el tema. Vamos a hacer la pausa. Dime, Borja. No, nada, quería decir lo que vi este fin de semana. Ah, vale, pues vale. Vi el Caro Diario. No sé si lo. José. ¿Qué opinas tú de Caro Diario? Diario sí, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí, yo la tuve que ir a la mitad. Hombre, es una película que hay que... la cogí donde Manuel, me parece. Sí, y es una película que sigue, tiene momentos así un poco de más... A mí me gustó mucho cuando cantaba Juan Luis Guerra. Pon ahí a cantar con la orquesta, muy, muy guay. Pero tú vas al videoclub y dices, dame lo que ya vio José. No, es que es fácil, porque lo vio todo ya. Ah, sí. Soy ya... Yo podría sacar la estadística un día, Manuel, sobre todas las pelis ahí. Y después también vi una rareza que había traído precisamente Manuel, justo le llegó el mensajero de MRV. Tengo algo fresco para ti. Y me dijo, ¿quieres llevarla? Y yo, la llevo. Y resulta que era el cremador, el incinerador de cadáveres. Una película de 1968, no sé si... se desarrolla en Praga, ¿no? Ahí como después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, una película totalmente surrealista, con unos planos muy, muy extraños, que yo creo que te va a gustar mucho por la manera de realizarlo. No la película en sí, porque es un coñazo, pero lo que es la manera de la dirección, pues tiene unos puntos bastante interesantes. Sí, bueno, películas de Earth son así un poco peculiares también, pero... Sí, de personajes que te aparecen vivos, después están muertos, después no sé, muy, muy surrealista todo. Muy surrealista. Eso que lo montaron mal. Eso es lo que pensé yo, pero bueno. Con pegatín. Resulta que está hecho adrede. Bueno, chavales, pues hacemos esa pausa de la que hablábamos. Escuchamos un poco de una música así, un poco underground, que tenemos para animar el programa de hoy. Y empezamos ya con. Vamos a destacar. 3 o 4 directores, 3 o 4 títulos de los que desde el programa de Pero Imposible que nos llama la atención, y luego pues igual alguno más, lo que vayamos viendo. Aquí en Cinefagia, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Pues así arranca todos los años El Peor Imposible, con esa escena un poco, no sé, es pintoresca, José, porque... No hagas tanto ruido con el boli, Borja. ¿Luego queréis que os suba el micro con el espectáculo que acabáis de estar para abrir una botella? La idea de lo agua que se ve al principio, sí, lo que se ve al principio es el Valle de los Caídos y la cruz explota por completo, ¿no? Y luego sale el rótulo Peor Imposible. ¿Por qué? ¿Chusparrado te explicó algo algún día? Sí, bueno, por su igual que lo del baño de Palomar, es que se ve después también y todo eso, sí. Por la idea de tocar un poco las narices siempre. De hecho, se había hablado de actualizarlo un poco porque ya había un montón de años. Y hacer una... Sí, ya no está ni Fraga. Sí, y el Valle de los Caídos está súper... Ya está muy pasado, ya. Edificaron ahí. Y va la gente allí a hacerse fotos. La idea que se quería hacer era algo con... Había una vez un circo y poner a una serie de políticos y de representantes, bueno, muchas instituciones. Pero no sé en qué quedó de momento la cosa todavía. Pues quedó en que seguro que estás esperando que le mandes algo. Sí, seguro. Seguro. Bueno, pues después de esta intro tan particular, pues lo que vemos en este tráiler, que es creo que es del 2011, es el spot que este que estaba sonando, pues eso, seres extraños con disfraces, más que tal, entrando por la ventana, chicas gritando, casi siempre con poca ropa, un vampiro extraño que acosa... Gritos, ahora estoy viendo como una especie de ente que se levanta de una cama. Bueno, esto está bastante bien hecho, ¿eh? O sea, hay de todo. ¿El ente? Dices. El fantasma. Ah. No, pensaba que era un ente así voluptuoso o algo. No, mira, entra por la. Uy, muy bien hecho, muy bien hecho. Peor Imposible, este año. No sé por dónde queréis empezar, porque yo aquí tengo apuntado que tenéis destacados a Juan Piquer Simón como director, a Lucio Fulci, indispensable, ¿no, Borja? Sí, es un autor, bueno, hablaremos un poco más adelante de él, que es un autor en principio con el ya lo empezó, pero bueno, también del fantástico y terror italiano, que cobraría mucha importancia ya por los 70, 80. Eso es, y luego tenemos otra vez, otro año más, a Paul Nassi, que no sé si falla algún año, Paul Nassi, que destaca siempre. Sí, es raro que haya algún año que no aparezca en ninguna película o suya o en la que aparece. Claro, además este año está Sergio Molina, que es hijo de Paul Nassi, que es Jacinto Molina, y que también fue actor de varias películas, en su país, yo no sabía esto. Sí, era el niño que salía en Mi Amigo el Vagabundo, ¿cómo se llama? No recuerdo la otra que salía, que se iban apareciendo en casa una serie de monstruos así clásicos de la Hammer. Era de niño, hizo dos o tres películas con el padre. Y además tiene un ciclo, un festival internacional de cine fantástico, que es el Nocturna Madrid. Sí, eso es cofundador, por lo visto. Yo no tenía ni idea hasta que hablé con él hace poco, porque es uno de los que aparecen en el documental este que se terminó ahora hace poco, el Rebobinando. Y bueno, yo le dije que lo había enviado a ese festival y me dijo que él era uno de los que lo había fundado hace no sé cuántos años. Y dijo, meca, pues si lo llego a saber no te digo nada, así. Pero pues sí, y además de todo eso, pues tendremos las intervenciones ya míticas, por ejemplo, de Jesús Palacios, Antón Camaño, que ya estuvo el año pasado hablando de algún cine antiguo, y luego varios activistas, porque Chus Parrado... también se preocupa bastante por esa labor. Y pues eso, vamos a tener pues la típica película que nos trae siempre la Pasturias. Luego también tenemos por aquí, que me llamó la atención, Borja, el tema psicológico, ¿no? Tenemos a... Bueno, más que nada la introducción de Ignacio Iope, que es un psiquiatra de Cangas de Narcea. Uh-huh. Por lo que cuenta el cartel, va a hablar un poco sobre la mitología de los pueblos y la superstición y la influencia en la sociedad. Supongo que hable enfoque un poco como mucha patología mental. Antiguamente se echaba la culpa a la brujería, al más allá, algo que no tenía explicación lógica. Uh-huh. Ejemplo, los embruxados y todas esas cosas que hablaba muchas veces también en el etnógrafo Berto Peña. Exactamente, también va a estar. Y bueno, pues supongo que irá enfocado por ahí. Pero yo recomiendo todo el mundo que vaya a verlo, porque habla con mucha elocuencia y con mucha. Vamos, es un tío bastante cabal y muy interesante, la verdad, lo que va a contar. Pues sí, además de las películas, pues las mesas redondas siempre son muy interesantes también por la libertad que tiene la gente que va allí de decir lo que le sale de las narices, y siempre pues deja píldoras muy interesantes. Bueno, pues vamos con lo que queráis, el que pida a la vez. ¿Con qué empezamos? ¿Pedo yo, Lucio Fulci? Venga, Lucio Fulci. Y nos traes como destacada aquella casa al lado del cementerio. Eso es. La casa de Frankenstein me atrae y me asusta. ¿Cuántos habrán caído en esta telaraña? ¿Cuántos caerán? ¡Adelante! ¡Adelante! Atrévase a descubrir el misterio de aquella casa al lado del cementerio. Una película para no dormir. Una película para no dormir, Borja. Pues aquí estamos, esta presentación de Lucio Fulci. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la filmografía de este gran director italiano. Gran director, bueno, es un poco sui generis, ¿no? Este director, su fama surge a raíz de Zombie 2, que es la película que lo lleva a la fama. Traído un poco por el éxito cosechado por las de George Romero. Y bueno, como decíamos antes, eres un autor que se consagró con el tema de las películas reales junto con Dario Argento, aunque bueno, ya en su escuela estudió junto con Antonioni, por ejemplo, que son directores ya del estilo un poco más serio, ¿no? Como curiosidad, inició estudios en medicina, pero no los acabó. Finalmente le picó el gusanillo de la dirección y estudió arte contemporáneo, o sea, de dirección en Roma. Y bueno, pues entre sus películas caben destacar muchísimas, de las cuales ya pudimos ver en Peor Imposible, como está la casa al lado del cementerio. Tenemos Demonia, por ejemplo, también. Está la llamada Zombie. Aquí se llama Zombie 2, ¿no? Sí, Zombie 2. Zombie 2. También hizo Zombie 3. Oye, podéis cortaros, que estáis ahí súper atentos de decir algo. O sea, implicaros en lo que está narrando Borja. No, a mí me está encantando. No voy a molestar, lo está haciendo muy bien. Ya, es verdad, estoy equivocado. Yo estoy tan acostumbrado a que la gente se corte. Dale. Bueno, otra película muy famosa que pertenece a esta. Una llamada trilogía del más allá, que se llama, bueno, pues cuesta esta, como decimos, El gato negro, por ejemplo, y el más allá, y está esa casa al lado del cementerio. La filmografía es extensísima, que estoy aquí viendo. Sí, porque no es un director muy famoso, entonces también se tuvo que vender un poco para hacer aceptar producciones un poco menores. Pero decir que Lucio Fulci no es un actor que no deja, o sea, un director que no deja a nadie indiferente, por lo explícito en su contenido respecto a la violencia y el sexo. De hecho, muchas de sus películas fueron censuradas y fueron muy vapuleadas por la crítica por esta carnalidad que puedes ver en su cine. Pues cómo cambian los tiempos, ¿eh? Ahora es lo que se pide, que haya ahí carnona. Y de hecho, bueno, decir que cuenta con la parte, tiene unos efectos especiales muy muy llamativos y muy buenos para la época, todo muy artesanal. Y espero si encuentro el nombre del que le ayudó. Sí. Si quieres, mientras buscas, Broja, la gente puede además dirigirse a su página web, que estoy ahora mismo dentro, está bastante, es bastante extensa, está bastante bien, luciofulci.fr. Y la verdad es que la página tiene buena pinta. El autor, hay unas fotos mucho del estilo de que tú dices, ¿eh? Sí, mira, el técnico de efectos especiales se llama Gianetto De Rossi, y la verdad que hay muchos recopilatorios en YouTube de las escenas más violentas, más sangrientas que tiene, y la verdad que es impresionante. Hay escenas de una de tarántulas por ahí que se come globos oculares. Sí. Bastante, da bastante rollete. No se corta nada. Vamos a ubicar a la gente que le haya gustado la buena narración de Borja, y es el sábado 2 de septiembre cuando se proyecta la película Aquella casa al lado del cementerio. Además, un día muy interesante porque desde las 12 de la mañana tenemos la película italiana Dark Waters. Hay a las 4 una mesa redonda sobre cine y expediente Z. Perdona, ¿Dark? Ah, a mí sí me cortas, ¿eh? ¿Dark? ¿Dark qué? ¿Dijiste? Dark Waters. Ah, entendí. Dije Waters. Sí, entendí, camareros negros. Oscuros, perdón. Tampoco sería raro en Black Exploitation en Peor Imposible. Black Exploitation. Es además del 93, otro título maldito de los años 90 que fusiona el espíritu del Lovecraft con la obra de Mario Bava y Darío Argento. Sí, este año vemos aquí en tanto Mil gritos tiene la noche y como el Necronomicon, incluso vemos mucho la figura omnipresente de Lovecraft aquí en esta sesión de Peor Imposible. Sí, bueno, de hecho también había un especialista, Borja, antes que hablábamos, que es Roberto García Álvarez, que es psicólogo y especialista en Lovecraft también. Pues mira, aquí. Sí. Y luego ese día por la tarde, Encuentros con la maldad, también italiana, El hombre perseguido por un ovni. de Juan Carlos Solaría. Esta es una película española del 76. Eso hay que verlo como sea. Sí. Bueno, tú, José, muchas de estas películas las habrás visto ya y tenemos que o sea, queremos que nos comentes cuáles son los imperdibles de este año, ¿no? Bueno, hay unas cuantas que están interesantes. Por ejemplo, la de Fulci, bueno, está bien, entre comillas, pero no sé si era este año. Tengo que revisar ahora mismo la programación, pero hay otra de Fulci que es Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, que creo que era este año también, no sé. No lo sé si es este año, sí. Lo vi en algún sitio. Y esa película se está empezando a reivindicar ahora. No es ninguna maravilla, pero es una película con muy una atmósfera muy agobiante y muy bien llevada para bueno. Sí, yo de Fulci, recomendada por ti, está en YouTube también para poder verla en abierto y sin ningún problema. Está en inglés, me parece. El Destripador de Nueva York, que es una de sus películas más criticadas por lo que hablábamos, un poco lo explícito de sus imágenes y cómo aborda el sexo y la violencia. Y también ese slasher, ese serial killer con esa voz de pato, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que... Es un poco curioso, es un poco una... Sí, son muy, muy llamativas. Y luego, bueno, sin destripar mucho más de lo de después, pues Mil Gritos Tiene la Noche, creo que es la mejor película directamente de las que se van a ver aquí. Y Super Sonic Man, que también es una locura que no se puede perder. Esa de Super Sonic Man vamos a ir cuando ya la de Mil Gritos en la Noche, cuando le está la película de Juan Piquer, ¿no? Sí, yo la de Mil Gritos no la he visto Super Sonic Man y Slacks también, que es la que voy a hablar luego. Eso será el domingo, pero mira qué bien, así que luego, ese día me voy a quedar luego, sí, tengo excusa, luego lo enlazamos. Pero el sábado acaba también, después de aquella casa al lado del cementerio, con la mesa redonda de Mitos y Leyendas y luego la película de Paul Nassi, El Retorno del Hombre Lobo. Y ya que te dio el pie Borja, José, si quieres nos vamos ya con una de tus películas recomendadas, Borja, o no sé si quieres decir algo más. Pues no, hombre, pie ya, ¿no? Eso, sobre todo reivindicar un poco la figura de Fulci, que bueno, es un está relegado a un segundo plano dentro del mundo del cine, pero sí que tiene muchas películas para reivindicar y bueno, ponerse un poco en el contexto que vivió en la época, ¿no? Así, películas muchas veces hechas por encargo, con muy bajo presupuesto, pero bueno, siempre salía con su... tiene el encanto de lo artesanal, ¿no? Que no tan nos gusta aquí, y sobre todo para el tema de efectos especiales. Sí, ahí la gente además, en Perú Imposible, se ríe mucho, pero siempre lo decimos. Claro, nos reímos por la perspectiva que dan los años. Claro, la perspectiva claro. A veces, pero a mí tú para no la me época, parece tan mala. Yo de hecho estoy viendo sí. Resúmenes hoy de escenas, de películas de Lucio Fulci, y sí que canta mucho la sangre, demasiado roja, por esto este jarabe de maíz que utilizaban y eso. Pero tenía mucho encanto y está muy bien hecho. Incluso si te meten en la película, te puede llegar a resultar desagradable. Sí. Aquel monstruo que había... No te gusta el jarabe de maíz, por eso. No. Aquel monstruo que había, que estaba hecho, aquella que vimos con un calcetín y una pelota de tenis. Sí, bueno, pero eso ya es otro rollo. Ya. Sí, sí, pero estaba hecho con eso, pero tampoco daba tanto el cante. Sí, sí, daba sí. Un poco el cante. Mucha imaginación, pero bueno. Sí, sí, sí. Y decir que Lucio Fulci pues murió en el 92 o por ahí, más 93, achacado por la diabetes, y que dicen que hay una leyenda en cuanto a su muerte, que no se sabe si abandonó el tratamiento o se pinchó insulina para morirse. Bueno, hay una pequeña leyenda negra respecto a su muerte que también podemos traer un día a la Carabe. Tenemos ahí una apunte para Carabe, Borja, y atentos ahora, antes de que se ponga a hablar José, del mega tráiler de hoy, de este episodio 104 de Cinefagia FM dedicado al Peor Imposible. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Siéntese. Gracias. De acuerdo con lo que hablamos, me comuniqué con la persona que nos puede ayudar y con la cual he trabajado ya en la solución de varios casos. ¿La mujer murciélago? Sí, inspector. ¿Quién es esa mujer? ¿No sabes quién es? No. Es difícil describirla con palabras. Ella es una maravillosa mujer, inmensamente rica, que vive en la capital. Su fortuna la ha puesto al servicio de la justicia, luchando incansablemente en contra del mal. ¡Quietos! ¡Tiren las armas! Dotada de unas cualidades poco comunes, en corto tiempo logró dominar todos los deportes. Y bajo una máscara y el apodo de la mujer murciélago, se convirtió en una extraordinaria luchadora. Y esa es a grandes rasgos la mujer murciélago. ¡Qué mujer tan extraordinaria! Será un verdadero placer conocerla. Pues ahí teníamos a la mujer murciélago, que es un trailer para ver, ¿eh? Sí, sí. Decíamos que puede ser la superhéroe o el superhéroe con menos tela gastada para su traje, ¿no? Sí, posiblemente, sí. Al menos de las películas no explícitas directamente para el público adulto, sí. Posiblemente sí. Pero, hay que verla, hay que verla. Hay que verla. El director es, nos vas a hablar, José, de... A ver, que lo tengo por aquí. René Cardona. Eso, René Cardona. Y ya, para los que quieran ir buscando, la actriz es Maura Monti, que es italiana. El director es México-Cubano. Sí. Porque tiene la doble nacionalidad, que estuve buscando yo antes. Lo tienes. Sí, un director, bueno... Iba a decir muy de Peor Imposible, yo creo que es únicamente de Peor Imposible, porque tanto él como, bueno, toda la saga de los Cardona, el de René Cardona Jr. O René Cardona, el que debe ser ya el nieto, no sé quién será, que siguió haciendo películas, todos han hecho prácticamente lo mismo en cuanto a calidad y en cuanto a cara dura y jeta y vamos... Muy bien, muy bien, yo esta la veo. Sí, sí, sí. No, la verdad es que es una película que está muy bien el tráiler, sobre todo. Borja, sí, sí, el tráiler. La confesión de Borja. Menudo tráiler, tío. Estás ahí con... Estoy mirando un poco la filmografía de este director y, bueno, tampoco tiene muchas cosas así reseñables, ¿no? Decir que en el cartel que le ponen aquí en la página web que consultamos habitualmente... pone el, a pesar de ser una película de 68, pone el logotipo de Batman de los años 90, bueno, del final del 80, ¿no? La de Michael Keaton. La de Tim Burton. De Tim Burton, sí. Sin cortarse, ¿no? Sí, sí, no, es, sí. Además, el VHS que tengo yo es ese que me lo dio Chus Parrado, además, precisamente, ese VHS. ¿Es y... como con relieve o simula, vamos, simula? Sí. Batwoman. Sí, vamos, copia directamente, ponen el logo del Batman de Burton. Y cambian las letras. Yo creo que mismamente entrampian un poco las letras que no salían en ahí. Bueno, el adversario de esta Batwoman, esta película mexicana del 68, es nada más y nada menos que un científico loco que, entre curandero y veterinario, diseña una especie de hombre pez que, claro, que tiene una estructura, pues claro, de sí, la época, ¿no? Sí, no, de risa, la verdad, sí, que recuerda un poco al monstruo de la laguna. Sí, estaba pensando sí, sí. También, hay que imaginarlo, ¿eh? Sí, pero bueno, ya mismamente el Batman del 66, ya la estética era el original y la estética ya era bastante cutre, ¿no? Y la película, que es desternillante de lo mal hecha que está, es en el mismo estilo, y esa estaba hecha más en serio. Sí, tiene además todos los ingredientes de Pero Imposible, porque en el tráiler vemos cómo toma la referencia de Batman, el personaje que es rico, pero que ese dinero lo emplea para hacer el bien, pero luego cómo lo llevan al terrenín del mexicano, a la lucha mexicana, sí, sí. Y en el tráiler sale ella con el, pues eso, con el típico traje de Batman, pero... hecho al estilo de la lucha de allí, ¿no? Claro, además hay que tener en cuenta que el científico este andaba, bueno, bajo el agua, ¿no? Y claro, tenía que andar metiéndose por el agua y tal, es más cómodo ir con ropa... Claro, se tira al agua en el tráiler muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, y luego sale... Se tira así como de lado, un poco panchando la oreja. Y luego sale seca y todo, es una cosa muy rara, es un superpoder de Batman nuevo que no... Claro, claro, claro. El ventilador. decir que este René Cardona, vemos aquí su amor por la lucha libre mexicana claro. Que produjo y dirigió muchas películas del Santo y Blue Demon también. Claro. Sí, además, como hicimos antes, situamos a la gente, es miércoles 30 de agosto a las 6 de la tarde. Luego hay una mesa que va a estar interesante, que es Bajo el aroma del pulp, las novelas estas tal. Comisario X en las garras del dragón rojo, alemano-italiana. Pánico en Atena, que esa mesa redonda sí que va a meter pánico. Y luego Terror en el tren de medianoche, del español Manuel Iglesias. O sea que un miércoles... de ir, José. Tú sí. Decías que es obligatorio el domingo, del que luego lo haremos, pero el miércoles 30 de agosto, que es nada, mañana en la semana, también. Sí, es interesante, porque además esa última película está rodada en Lieres. ¿Cuál? La de Pánico en el tren de medianoche. Anda, está. ¿Terror en el tren de medianoche? Sí, sí, sí, está protagonizada por Rafael Hernández, el secundario este, bueno, que por pocas veces tuvo papeles así relevantes, de verdad, en España. Si le vemos la cara, lo conocemos todos por el bigote y demás. Sí, además íntegramente está por el, sí, sí, el está, programa. Sí, sí, y bueno, es una película entretenida. Tampoco es que tenga mucha diferencia en cuanto a lo que quería ser con lo que realmente acabó siendo, la verdad que... Bueno, se deja ver bien. Muy de su época. Acabo de ver el tráiler de esta de Batwoman y ya sé con qué me voy a entretener mientras la vea. Distinguiendo las tomas que están hechas por la actriz y por la doble. Porque hay una diferencia de peso. Sí, sí. Sí, sí, entre las dos, sí. No digo más. En las escenas de lucha, ¿no? Sí, se nota mucho. Se le nota un poco, sí. Puede ser. Bueno, José, cuéntame más de René Cardona o de... No, bueno, la película esta, la verdad que la ves... Dura muy poco, no me acuerdo cuánto duraba porque la vi hace el año pasado iba a ser ya una de las que iba a entrar en el peor imposible, al final se quedó fuera ya para este año. Y la vi el año pasado y yo creo que la vi dos o tres veces para intentar acabarla. O sea, es una película que no dura mucho, pero no hay manera de terminarla. La ves con muchísimas ganas porque es muy original, ves a la chica al principio, bueno, te llama la atención, el vestido... Bueno, alegra la vista de cualquiera, pero nada, la película acaba... esto no hay quien lo soporte, la verdad. Pero bueno, a eso vamos, al peor imposible, ¿no? Claro, sí. Bueno, estoy viendo ya aquí que el director, así a lo tonto, en el 59 le dieron un premio en San Francisco al mejor... camarero película. De... Ah, no. Mejor película familiar, Santa Claus. Premios en San Francisco. Santa Claus contra Blue Demon. Sí, no, sería algo. La Tierra de los Muertos. Sí. Es una. No sé si decir eminencia ahí en México. No, era sí. Un homenaje a la Cineteca Nacional en el 86. Sí, y sí. Bueno, oye. Tiene muy buen nombre él, ¿eh? Y todas sus sagas son muy conocidos y entre comillas respetados, a pesar de que. René Cardona Jr., por ejemplo, ya lo que hizo ya eran cosas directamente copias de películas, explotaciones muy muy bestias, muy malas, pero bueno, René Cardona Senior, por decirlo de alguna manera, lo intentaba un poco más, sobre todo en sus principios, claro, luego ya como casi todo se vio abocado a lo que tenía que hacer, lo comercial o lo que vendiese, las explotaciones, claro. Pero bueno. O sea, que el hijo ya le dio directamente, heredó todo el... Sí, no, y es otro habitual de Peor Imposible, con películas, no sé, El ataque de los pájaros y cosas de ese estilo que bueno, son terribles. Yo estoy viendo el tráiler ahora y me parece que la sala va a oler como después de ver una película de Sara Montiel. Sí, sí, sí. Y a Nacho también. ahí dejamos ese miércoles 30 de agosto, recordar, para escuchar y ver esa Batwoman. Y la actriz tenía yo aquí un poco de fijación que tenemos, bueno, hombre, por vamos a ver, por poner tiene, no, para que veáis, tiene una filmografía también, además con unas películas, José, que seguramente Chus Parrado, que era la pregunta que te quería hacer yo, ¿a dónde fue a buscar Batwoman, Chus Parrado? Pero las títulos que tiene esta mujer, Un Latin Lover en Acapulco, Báñame mi amor, Las psicodélicas, Me casé con un cura, Pasaporte a la muerte, Minifaldas con espuelas, que me recuerda aquella Borja de Chinos y Minifaldas. Cazadores de espías. Me regalaste tú, José. Voy a apuntarlo aquí. El despertar del lobo. Despedida de casada. Su excelencia. Hombres de roca. O sea que. Eso ya empieza a sonar a cine porno. El planeta de las mujeres invasoras. Y su debut fue en el 65 con Cucurrucucú Paloma. Bueno. Pone, bueno. Es un poco... Bien, bien, bien. Oye, tiene más carrera que yo. Sí. Bueno, tú ahí vas, ¿eh? Bueno, hacemos una nueva pausa y ya encaramos el final del programa con la recomendación de Gonzalo. Este calor, ¿no? Thank you. years ago, in the stillness beneath these waters, something happened. And now, its deadly spawn has been released. Coming up from the depths, out into the light. Slugs. First, they got into the water system. Now, they'll get into your system. Oh my God! They ooze. There's something down there that's killing people. They slime. We got a new dead body showing up every 10 minutes. They kill. We're dealing with a mutant form of slug here, a kind that eats meat. It has 3 or 4 rows of teeth. Don't turn on the tap. Don't go in the basement. No! Get out of it! Not that! Steer clear of the sewers. And whatever you do, don't make out while your parents aren't home. Slugs. It may be the most shocking movie you will ever see. Slugs. Promete, esto, vamos. Y en inglés que parecen algo y todo, los trailers. ¿Había algún castellano parlante ahí, que está metido en el inglés así un poco de pasadina? En esta película, sí, hay varios. Sí, pero están, yo creo que todos como están... Como dijo Dark Waiters al principio. Están todos doblados, si no me equivoco. Sí. Yo la vi hace tiempo. Es una película a la que tengo mucho cariño, se llama Slugs. Aquí Slugs, Muerte Viscosa. Porque yo la recuerdo en los años 80, esta película, ahora no sé si es del 88, en días de cine, en televisión española, pues me acuerdo que pusieron el tráiler y yo vi aquello, la famosa escena de la cena en el restaurante, donde al actor, que además creo que por aquel entonces era el que presentaba días de cine, Emilio Linder, pues le revienta ahí la cabeza, ¿no? Y le salen ahí bichos, asqueroso total, ¿no? Esta película, pues está dirigida por Juan Piquer Simón, que digamos es, junto a Paul Natchi y a lo mejor Jesús Franco, pues son los máximos exponentes de lo que era el intento de hacer cine fantástico en España en los 70 y a principios de los 80. Dos grandes títulos de este hombre, el que mencionabas antes, José, y por ejemplo también tenemos ahí La Grieta, que eso donde podemos disfrutar de la interpretación de Pocholo. Pocholo también se está convirtiendo bastante habitual del Pero Imposible, ¿no? Y también de este mismo hombre en el que protagonizaba la escena. Bueno, habitual no, es que La Grieta es la mítica que sale él, ¿no? Que siempre salía en la tele. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, en sí, cine sí. Y salía ahí... Que es de los pocos que habla de verdad en inglés, me parece, en la cinta. O sea, que ese mérito tiene. En esta película, pues... A eso aspira. Sí. Eso aspiraba. Esta película está rodada en gran parte en Estados Unidos. Porque este hombre... Sí. Tenía esa filosofía de decir, si quieres triunfar, estas películas hay que hacerlas en inglés y exportarlas. Sí. Él tuvo un par de estudios con los que hizo películas, como hizo una versión de Viaje al Centro de la Tierra, si no me equivoco, y demás. Y quizás su película más conocida, la que mencionaba José, que yo todavía no he visto, y la de La Grieta. Pero esta de Slugs es una película entretenida, está basada en una novela. Slugs son las babosas, esos bichos que pisas en los praos, a los que les salen las tripas por la boca. No sé si les pisasteis recientemente, yo las piso a diario y se les salen las tripas. ¿Por propósito? No, hombre, no, por accidente. Y pues es una mutación de estas babosas a las cuales le salen dientes. Hay unos primeros planos de babosas con dientes que os vais a mear de risa. Y así todo, esta película ganó el Goya a los mejores efectos especiales. Aún lo que estás contando se llevó un Goya. Sí. Bueno, pero porque el responsable de los efectos especiales no es otro que una persona de la que ya he hablado más veces en este programa, que era Emilio Ruiz del Río. El cual es también responsable de algunos de los efectos especiales de otras películas, como por ejemplo la Dune de Lynch, y también participó en Conan, Red Sonja, y todas estas películas. Es una película que a mí me parece entretenida, y en el reparto, además del Emil Olinder que antes mencionábamos, nos podemos encontrar gente tan entrañable y que ya ha aparecido muchas veces en el Peor Imposible, como Frank Braña, el actor asturiano que nos dejaba en 2012, Concha Cuetos, además que Concha Cuetos aparece en los títulos de crédito ahí ya y Concha Cuetos como tal, como ahí importante. Debía ser que eran conocidos, digo yo. Sí, pero ya había salido en alguna película más con él también. Sí, y también está Manuel de Blas. Y el resto, bueno, pues son actores americanos de telefilms y series de televisión que incluso poco conocidos, yo creo, en los Estados Unidos. Y por cierto, de lo que he escuchado hoy, mientras buscaba la banda sonora y tal, yo no sé si la banda sonora del tráiler es la misma película, pues, joder, pero me pareció algo bastante decente. No cogí el nombre del autor, pero voy a ver si investigo un poco más. Hoy no me dio tiempo. Pero es una película entretenida. Aquí en Cinefaje siempre la información viene con pinzas para que luego el que escucha. Pues, José, ¿de esta película hay un remake? Hay algo parecido. Yo he visto hace unos años una película también de unas babosonas por ahí. Se llama Slither o algo así, La Plaga, es parecida, no. Hombre, esto además es. Ya os digo que esta está basada en una novela. Sí. Bueno, además ese día que sí que marcamos, quizá como el mejor, estáis coincidiendo bastante, es el domingo 3 de septiembre, es el último, y ojito, porque el día es para estar allí metido y no salir, a comer un poco. A las 12 está Slugs. Luego el documental que repasa un poco la vida de Juan Piquer Simón. J.P. Simon, cuando. Sí, así como firmaba cuando trabajaba fuera. Que se llama de Simon Jigsaw, que es de 2015. Es un documental del español Luis Esquinas. Luego hay un recuerdo al cine de Hernán Cortés, que también va a ser muy bonito. Ese Supersonic Man. Del 79. Esa también está rodada en Estados Unidos, parte. Sí, que también es de él. Y bueno, es como el superhéroe que se quiso hacer España, ¿no? Cuando estaba triunfando Superman y la Guerra de las Galaxias. Y luego acabamos. Es una especie de Phantom, ¿no? Sí, no, es una mezcla entre Superman, Michael Knight. No me acuerdo que va con un reloj para transformarse y demás. Antonio Cantafora es el protagonista. Sí, el gran héroe americano, un poco de todo. Sí. Y luego acabamos con la que decía antes José al principio, que era su preferida para este año, que es Mil Gritos Tiene la Noche, que es también de Juan Piquer Simón, está de este año 1982, y luego además acaba con otra mesa redonda, pero es que además luego acaba con una sorpresa final, o sea que aquello puede ser deslome, ¿no? Sí, porque si desde las 12 de la mañana ya habrá que ir duchado, habrá que ir con la cama a Resford y tirarla allí o la hamaca, porque no, o sea, no puede ser bueno estar. ¿Son cuánto? ¿Cuatro películas? Son muchas horas. Tres películas, un documental y dos mesas redondas y una sorpresa final. O sea, yo recomiendo llevar agua, incluso, no sé, alguna pastilla, sodio o algo así para no. Claro, porque lo malo que tiene es que tú puedes ir de superfan a las 12 de la mañana y ver la película de Slacks de la que estamos hablando, pero te vas a comer y luego igual vuelves y no tienes sitio. Con lo cual, claro. ¿No comes? No comes, ahí te quedas. Te quedas ahí, ¿no? Acampar. Oliendo ahí todo lo que queda. Bueno, José, estas Mil Gritos Tiene la Noche que tanto querías destacar, ¿qué nos cuentas? Bueno, respuesta española de Viernes 13, ni más ni menos. Sí, es una especie de slasher así en universitario, de colegios, así muy, muy similar a lo que se hacía por entonces, pero a la española, con toque, ese toque que dice Gonzalo, americano, ¿no? Que tiene un aspecto americano todas las películas de Juan Piquer Simón. Unas veces le sale bien y otras no. Pero yo creo que es la película más seria de todas las que hizo, y una película donde también podemos ver a Fran Braña, como no podía ser de otra manera, y demás gente, ¿no? Tiene una película muy seria y muy entretenida, muy interesante. Aguanta muy bien el paso del tiempo todo. Y en los carteles me estoy fijando que el malo tiene un aspecto, recuerda un poco así al personaje de La Sombra, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, tiene buena pintilla esto. Sí, y además aprovechan la motosierra, en plan Matanza de Texas y demás. Es una película que colaboró, a pesar de la colaboración de Joe D'Amato también en el guión, no funciona, vamos. O sea, no la estropeó del todo, o sea que es una película que tiene bastante mérito. O sea que podríamos decir que, bueno, es una película que es de Peor Imposible, pero bueno, que tampoco canta mucho lo mítico de Peor Imposible. Sí, de las series de Peor Imposible, se podría decir, ¿no? Como, por ejemplo, la del Retorno del Hombre Lobo de Nachi, que es a lo mejor de las más serias que hizo también en esa época como director. O sea, que esta nos la marcamos, ¿eh? Bien, bien, ahí. Banderita ahí en el calendario. Hombre, esta no es para reírse tanto como otras, pero bueno, por lo menos para pasarlo bien. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. No todo va a ser ahí jolgorio. Ahora que estamos en los minutos finales del programa, que son ya las 8 menos 10, ¿creéis vosotros que El Peor Imposible, ahora que estás diciendo que esta película quizás es un poco más seria, torna un poco a de vez en cuando meter algún título que no sea tan... No sé, hilarante, tan... Es que se ven obligados. Están obligados. Porque, por ejemplo, para que te venga gente como, por ejemplo, el caso de Sergio Molina, el hijo de Polnareff, este año... Claro. Yo cuando hablé con él, cuando fuimos a grabar el documental, él no tenía muy claro venir porque decía eso, pero imposible, que se van a cachondear de la película, que es, no sé, no veía claro que... Claro. Que tal. Entonces, claro, tienen que poner películas un poco más en plan serio para que... se lo tomen ellos también y el año pasado en la sesión del domingo pusieron Suspiria de Darío Argento para dar un poco más de claro. Que a veces había un descolocado por ahí que se reía, ¿no? Y, sí, exactamente, no, porque que yo, no, yo que ahora que no toca, ahora no toca, sí. Recuerdo los en los inicios, bueno, mis inicios de ir, nuestros inicios, Borja, y siempre veíamos, lo hablamos muchas veces, la gente se descojonaba, yo creo que en exceso. Y creéis también que vosotros, que ese público un poquitín casual de comedia le está abandonando y está yendo un poco al final un poco un público un poco más serio, más un friki de verdad, de no campeonato. Sé, es que hay veces que hay cosas que te ponen, a nosotros a lo mejor hay cosas que no nos hacen gracia, pero a generaciones más jóvenes, que las piscinas de hierbas, ¿sí? que han visto ya un cine con, por ejemplo, con unos efectos especiales, que ya es distinto, hay veces ya que no sabes si estás, lo que estás viendo es real, si no tal. Pues claro, hay situaciones que les parecerán delirantes. Y sí, pero hay veces que igual por ignorancia, como pasaba en Suspiria. Y hay películas que sean, eso siempre hablamos, ¿no? Hay películas de las que hay un plan imposible que en su momento no se hicieron con la intención de hacer de risa, yeah. Pero es que bueno, el resultado final, y al contrario, mayoría, ¿no? Películas que se han hecho con la intención de que fuesen tan exageradas que la gente se las tomase a coña, han acabado siendo películas de terror de culto. Sí. Entonces, claro, depende mucho de eso, de quién la vea y cuál es el bagaje que tenga de este tipo de cine y demás, ¿no? Sí. Para que se lo tome a coña, ¿no? Y Juan Piquer tiene un poco de todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta es una película muy, muy destacable dentro de su filmografía, pero, por ejemplo, Los Nuevos Extraterrestres o cosas así, que es una especie de ET, una copia de ET con una especie de ¿cómo se llama? Un topo, entre topo y mezcla de Alf, una cosa muy extraña ahí que da la risa. Pues claro, esas películas ya envejecen muchísimo peor, pero la intención de hacer cine fantástico, por lo menos, yo creo que era lo importante entonces, y muchas de esas películas pues consiguen mantenerse a la altura de... Sí, como decíamos antes, de hecho, Juan Piquer Simón se llevó el Goya, y no solo este, me parece que se llevó más. Otro más. A pero los siempre, mejores efectos siempre especiales. En ese apartado, sí, porque sí, el hombre se había especializado. Sí, sí. En sí. Pues nada, vamos a repasar ya para acabar. Nos quedan un par de minutos. A ver si lo hacemos hoy la hora para que la FM luego en la difusión. Un inciso, sobre esto que hablábamos. A ver, yo no sé, porque no las he visto con mis sobrinos y tal, pero a ver dentro de 10, 20 años cómo ven los críos ET. Sí, eso siempre, alguna vez lo hablamos también. Porque ahora, hace unos años se le metió el repaso y se metió él por ordenador y sí, tiene algunas escenas. Pero canta mucho el ordenador de T en la remasterización, sí. Y igual, y lo de los walkie talkies, no te digo. Es que los efectos especiales modernos siempre van a cantar mucho peor que los. Y también los el 1080, el 4K también hace mucho daño este tipo de efectos porque sí, cantan muchísimo más. No veáis pesadilla en Navidad en 4K. Las caras con granos también. El HD lo mata. Bueno, decíamos, alguna. Así que tengamos así de que no hayamos repasado. Recordemos que esto empieza el lunes 28 de agosto y que dura hasta el domingo 3, o sea, una semana entera. Y pues el lunes tenemos King Kong se escapa. Yo voy diciendo, Drácula contra Frankenstein, El zorro en la corte de Inglaterra, Tarzán en las minas del Rey Salomón. Levanta la mano. Joder. Drácula contra Frankenstein, no vayáis a verlo, por favor, porque si no lo. Esa repite también. Sí, esa es horrible. El monstruo es igual que Rafael Aparicio de Resaca. De verdad, es una cosa. Buena descripción. Ahí iré. Uno de los engendros más famosos del cine fantástico español. Tómenselo con paciencia. Sí, sí. Mira que suelen ser las sinopsis así bastante cachondas, pero esta ya es en plan de. Como lo que decías tú, José, en plan de. No, es que tómenselo con paciencia. El mundo que viene. En un martes 29 de agosto, en el que se van a celebrar 40 años de guerra en las galaxias. Que no de la guerra en las galaxias, ¿no? Uh-huh. O sea, va a ser ahí una mesa especial. Con Zombie 4, After Death. película de zombies italiana. Sí, de esa, no, bueno, esta ya la hizo Fragasso en solitario, que había colaborado con él en la tercera. Sí, la tercera era una producción filipina, ¿no? Que había, o una coproducción ahí muy rara, que cuando rodaba uno los zombies corrían, sí, y cuando rodaba otro eran lentos, sí, una cosa así muy rara, ¿no? El martes es ese mundo que viene, Tarzán y Zombie 4. Luego ese miércoles que teníamos marcado con Batwoman, Terror en el tren de medianoche. El jueves, presentación Verne en Asturias, con Misterios en la isla de los monstruos, que es también de Juan Piquer Simón. Sí, Juan Piquer Simón. Sí, decía Juan Piquer Simón cuando lo entrevistaban, que por qué Julio Verne, ¿no? Y tal. Dice, bueno, eso pasa también como con la iglesia, ¿no? Que iban haciendo 2000 años publicidad, pues aprovechan esa publicidad para hacer películas. Pues le pasa mismo con Julio Verne, lleva toda la vida haciendo publicidad de Julio Verne, pues se aprovecha esa fama para sacar su producto. Bueno, y el jueves 31 de agosto, después de este Verne en Asturias, que es por la mañana, Santo. Y siempre se está por ahí. Sí, siempre hay una película de Santo. Y luego hay una película por la tarde muy buena. ¿Quién dirige Santo? Es el... No, Miguel Delgado. Ah, no, no. Y luego, ¿este Santo es el hijo, o el hijo del Santo? ¿Ya color? Sí. O sea, a lo mejor se le hizo el hijo del Santo. Bueno, la cultura de la sociedad líquida es una mesa redonda. Luego por la noche, recuperando un derecho a la mesa redonda de la PA, que siempre destacamos con los Rangers de Texas. Pero antes de eso, tenemos Bruce Lee, el dragón ataca. Película hongkonesa del 77. Ojito, o sea, la sinopsis: Bruce Lee resucita en el infierno y unirá sus fuerzas a Popeye el marino para derrotar a las fuerzas del mal. O sea, y encima ponen que desde la película puede ir desde El Padrino hasta Emmanuel, pasando por James Bond o El Exorcista. Y sale Bruce Willis Bruce Lee de verdad. Será Bruce Lee. Bruce Lee de verdad. No, está escrito. Sí. Asusta, ¿qué quieren que les diga? Dice, ¿quién es el de la sinopsis? ¿Es Chus? Sí, sí. Pues muy bien. Muy bien, Chus. Será un tipo en pijama amarillo este de siempre, ¿no? Yo esta no la vi, pero la verdad que tiene. Espero que por lo menos sea oriental. Y luego, ese viernes, Borja, tenemos la presentación de por la tarde de Ignacio Llope, el psiquiatra de Cangas del Narcea. ¿Dónde va a ser de proyectar la película? Ritos y magia negra. Y luego por la noche, bueno, tenemos también el Necronomicon, el Lago de Drácula. El Lago de Drácula, película japonesa. Y luego por la noche, una película que parece que pinta poco, que es Beowulf la leyenda, la película de Christopher Lambert del 99, ¿no? Sí, está casi, parece más que entra mejor en las sorpresas, a lo mejor, o algo de eso, ¿no? Sí, bueno, sí, entraría un poco en... Si entra es por méritos propios. Que habrá por que... el teñido de pelo de... De Christopher Lambert. ¿Algo? En esta no disimulan un pimiento, me parece lo del ojo este virolo que tiene. Ah, tiene. No sé, canta muy bien. Siempre cantó, pero en esta, vamos. Pues sí. Bueno. En Tarzán, con tanto mono, no se notaba, pero. Sí. Bueno, pues hasta aquí todo el repaso. No creo que nos hayamos dejado nada. Animamos como siempre. Bueno, ya no sé si animar, porque pero el posible no lo necesita. Quizá, a ver, esos que van de cachondeo al Pero Imposible... Que no vayan. Que nos dejen sitio calor. A los freaks auténticos para meternos allí y nada, y si no, pues... Claro, lo que pasa es que no dejan sentarse en el suelo, ¿eh? Bueno... Por seguridad. Pero bueno, nosotros como tenemos enchufe con Chus, pues igual nos sentamos ahí en la baldosa de Borja, ahí en una esquina. Bueno, hay que recordar que está la planta de arriba también, que son sí. Otras, no sé cuántas, nunca subí arriba. Yo pero... tampoco, pero ahí ponen tele, podían poner proyector también ya, ¿no? Ya, sí, sería lo más recomendable, porque además casi siempre hay problemas de sonido, además, sí, claro. Sí, suelen ser copias un poco antiguas y vamos... Sí. Y luego esa sala del antiguo instituto, que a pesar de ser pequeñuca, coqueta, guay, pero siempre tiene algunos problemas de sonido, ¿eh? Siempre ahí da guerra. Sí, hay algún problema, no sé qué tienen ahí en la mesa, que hay un zumbido de algo que se acopla, llevan ya la tira de años intentando encontrar qué es, pero hasta que no lo tiren todo abajo y pongan algo nuevo, me parece. Pero pues bueno. Nada, lo dicho, nos vemos después de Pero Imposible para analizar todo lo que pasó durante el festival. Borja, yo no sé si igual el lunes hacemos algo, no lo sé, no se sabe, ¿no? Sí, miramos a ver si lo que podamos. Coloco. Agradecemos a Gonzalo y a José, como siempre, la participación. Nosotros. Como siempre, encantado. Y nada, voy a despedir como Michael. Borja, ¿escuchaste a Michael? Michael, ¿qué tal? Las gracias a los aficionados, a los... Bendiciones. A los amigos al otro lado de Alcachofa de la cadena de Radio Class. Es lo que dice él siempre. Alcachofa, micrófono. Nos vemos por aquí, por Radio Class, en el 105 de la FM. Y en el streaming, Borja, y en las redes sociales, que no te ibas a ir sin recordarlos. facebook.com/cinefagfm. También tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos la página web donde vamos colgando todas estas cosas culturales, que es www.cinefagfm.wordpress.com. Ah, y decir una cosa, saludos a los amigos de La Soga, que el otro día había un reportaje, que son uno de los diarios o páginas culturales más visitadas de Asturias. Porque lo merecen. Lo merecen. Y un saludo para ellos, que se merecen lo mejor. Mucha calidad y además mucha humildad y mucha sinceridad cuando nos dijeron: hicimos una sección en La Soga que era La Cara B y os la copiamos. Porque escuchamos pues, y nos gustó el nombre. Y... La verdad que es un orgullo. Sí, bueno, y José escribió alguna vez para La Cara. Para sí, tal. Hice tres artículos, uno sobre Ozores, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, de vez en cuando hay tiempo, sí. Pues sí. Bueno. Además, mira, hoy precisamente me apunté yo que recomendaban el Nadador, la película de Bar Lancaster, ¿puede ser? Uh-huh. Sí, bueno, hablaban un poquitín de esta película, esa viuda de ricos, que luego pues se torna así un poco extraña. O sea que recomendamos también el Nadador de Bar Lancaster, la que dices La Soga, Borja, mira, precisamente hubo ahí el mini rigor de siempre. Nos vemos, nos oímos aquí en Radio Crash. Un saludo a todo el mundo, gracias por estar ahí. Y hoy estuvieron los Tomorrow Lips, es lo que sonaba de fondo, pues alguien si lo quiere descargar. Estará en la lista de Spotify también, Borja. Muy bien, pues ahí estaremos.